pan de campo o pan francés y disfruta de desayunos increíbles, porque Nutella está hecha con avellanas y cacao de la mejor calidad. Tus desayunos combinan con Nutella. Pasta dulce con avellanas y cacao. Exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en calorías. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Este año hay una sola noche para dejarlo todo. Mimi Maura vuelve a los escenarios con su único show de 2025. Viernes 24 de octubre, 20 horas en Niceto Club. Una cita con su voz, su energía y toda la fuerza del Caribe en Buenos Aires. Yo contigo lo siento las horas que van con el tiempo. Entradas ya disponibles. No te la pierdas porque cuando canta Mimi Maura, el alma vibra. Mimi Maura, único show 2025, Niceto Club. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat. Diputados por Buenos Aires. Lista 276. 26 de octubre. Se vota el Congreso. Se define el país. Tenenbaum. Jagroski. Sietecase. Mangel. Berkovich. Iglesias. Y todos los periodistas que querés ver y escuchar. Desde las 17 horas. Cobertura especial junto a Cenital. En YouTube. En Radio con Vos. Hace mucho tiempo. Hace mucho, mucho tiempo. O no tanto. Veníamos bien, pero pasaron cosas. La Argentina está saliendo del pozo en el que el kirchnerismo y el chamanismo económico la dejaron sumergida. Ay, Dios mío, mejor me callo la boca. ¿Qué? El 90% es motosierra y el 10% solo es licuadora. Las ideas de Milei son malas. No queremos saber nada con esta mujer. Ustedes hablan de algunas vicepresidentas, Dios mío. Yo una pinturita. ¿Qué sé yo? No tengo ni idea. Cuando comemos milanesas, esa verdad limpia. Dale ratón, ¿sí? ¿Qué no te ves tu papito? Hay una opción más barata todavía. Pechuga fileteadita. ¿Es lógico que Brad Pitt me hable a las 3 de la mañana para pedirme dinero? Sí, es cierto que hay algunos precios que están adelantados. Ladrón de guante blanco número uno. Por eso es la economía bimonetaria, estúpido. Make Argentina great again, right? ¿Cómo no? El poder adquisitivo de los jubilados. Y si sos un jubilado arriba de no sé cuántos años, es casi seguro que te vas a morir. Hola, meta. Mira el culiao la cara de chupetín que tengo. Me chupa huevo lo que diga Alejandro Berkovich. La verdad que lo que digan ya, digamos, me tiene sin cuidado. Y el 85% de lo que dicen es mentira. Pero es un orgullo. Antes nos daba vergüenza decir que éramos argentinos. Que lo pares. Entre sudor, marica y el pete, yo me quedo con eso. Sí. Me corre y le dice, ¡cracac! Entra porque das un paso y te bajo. Grandes zurdos que sí aportaron. El Diego. Yo le pertenezco a cada argentino que sonrió y que lloró por mí. Qué lindo que es envejecer luchando, ¿no? ¡Dame tiempo! ¡Sacate el casco! ¡Vení de este lado, boludo! Creo que ese reclamo no es momento de hacerlo ahora. A mí, ¿querés terminar de hablar? Me van a tener que sacar muerto de la rosada para lograr quebrar el déficit fiscal. Ajá, sí. Ajá no, ajá la pelota, sí. Me cagué todo. Cuando vos te permites ser mejor, sos un boludo si no aprovechás. Porque el que se mira en el espejo de la mañana sos vos. Y veníamos bien. Vos sos Pizzarini, te arranco la cabeza. Pero de golpe... No, a mí me dio, de vuelta. O sea, entonces... Pasaron cosas. Es muy difícil hacer un programa de radio en estas condiciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Pasaron Cosas, un funeral a cielo abierto de un país entero durante toda la tarde. Bienvenida, buenas tardes, Gabriela Vulcano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Berco? ¿Cómo estás? Yo no compro la corona. Eso encárgate vos, si querés. Me parece un poco desagradable. ¿Cómo le pondríamos a una corona para la República Argentina? ¿No? ¿Fin Argentina? No, algo más cariñoso. Bueno. Tipo tus amigos de Tato, ¿te acordás? Yo estaba pensando... No, de Olmedo era el tus amigos. Sí, pero estaba pensando más en la lógica Adorni. Viste que le gusta usar mucho fin. Bueno, capaz sí. Nos estaba adelantando algo. Claro, la muerte es el fin, ¿no? Puede serlo para un país también, ¿por qué no? Sí. Bienvenido, Nahuel Prado, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hay que empezar a tener velorios como más parecidos a los británicos, ¿viste? Con algún momento donde uno haga una elegía con algún chistecito. Ajá. Comida y bebida, opíparamente. Vos querés una fiesta, querés una joda, no un velorio. Y sí, en un punto, ¿viste? Uf, me parece que hubo joda el fin de semana. Yo tengo la voz un poquito cascada por el fin de semana. De sí. Eso no fue un velorio. No. Bienvenido Alejandro Wall, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Reventemos las vacas que quedan. Sí, ¿no? Y hagamos, si lo vamos a hacer en los términos de lo que propone Nahuel, reventamos las vacas que quedan bastante, ¿no? Porque hay más vacas que gente en ese país todavía. Sí, pero son ajenas. Sí, no son nuestras. No son nuestras, ¿no? Ajenas. Pero la verdad, hay vacas. Hay vacas. Sí, si el país entero va a morir, claro, ¿no? Claro. De algún modo en esa un gusto, sacrificial. Muy gentil por su palabra. Le gustó a mí la idea. Un gran asado. El asado final sería, sí, ¿no? Está bien, claro. es buena como velorio. Sí, sí, el último asado, como la última cena, el último asado. Un asado de todo el país. Bueno, estamos pensando en el velorio. Vení porque un día y lo discutimos personalmente el tema. ¿Pero por qué se enoja? Tranquilamente, Samir, me parece que lo podemos hacer. Yo estoy rebanco la idea. No sé si a todo el mundo le gustará la carne de Samir, no es exactamente la más blandita, la más tierna. ¿Estuvimos todo el tiempo de hablar de cocinar los cadáveres de los argentinos? No. ¿Puedes decir la carne de Samir? No, la que vende Samir. Ah, ¿viste que él tiene la cadena? ¿De qué habla? No sé de qué habla. Perdón. Alberto, no es la mejor carne. Nosotros la hemos probado, ¿eh? Sí. No es que uno diga, no puedo creer. No, se bajó. A caballo regalado, nos miran los dientes, che. Es cierto. Si él va a poner el asado para todo el país, sí, claro, está bien, que lo haga. La mejor carne del mundo. Bueno, vos sabés cómo es la carne nuestra. Sí, claro. La verdad, le estamos pensando, le estamos buscando la vuelta al velorio nacional, porque Donald Trump dijo que este país está muriendo. Y que está muriendo literalmente, ¿no? Me da miedo cuando dice eso. Siento que está viendo algo que nosotros todavía no. Y me da miedo que tenga que ver con alguna intervención de ellos. Viste que de lejos se ve mejor, ¿no? La distancia te permite ver mejor. Capaz que el tipo está viendo algo que nosotros no. Bueno, además se lo está comprando en medio en cuotas. Sí. Así que también. Le preocupa. Le preocupa un poco. Mirá, escuchá cómo lo dijo este fin de semana a bordo del Air Force One. They have no money, they have no anything, they're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can, but don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right, they're dying. They are dying, es terrible, se están muriendo. Dice, no tienen dinero, no tienen nada, están peleando para sobrevivir. No, ¿cómo? Struggling hard to survive. Y si yo puedo ayudarlos para sobrevivir en el mundo libre. Y bueno, resulta que justo me cae bien el tipo que lo Claro, pero no es que está haciendo las cosas bien, me cae bien, es simpático. Che, pero tenemos muchos recursos naturales, muchos recursos humanos, todo eso, ¿no? Bueno, o va a ser de ellos. Está todo muriendo. Parece que está todo muriendo. Capaz ellos lo quieren eso, ayudar a sobrevivir. Te dicen eso para comprarte barato. Llevándoselo, sí, claro. Claro. Digamos la verdad. Es eso, puede ser una. Sí, igual lo preocupante, bueno, por ahí el diagnóstico es correcto, ¿no? Nos estamos muriendo, y hay que atender esa cuestión. Pero es lo preocupante es la percepción generalizada que estamos teniendo en el mundo, porque hoy leía unas declaraciones de Jürgen Klopp, el ex entrenador de Liverpool, alemán, que hablaba acerca de que, bueno, no hay que hablarle y referirse a los jugadores del mismo modo, a todos por igual, porque cada jugador tiene sus particularidades. ¿Y los argentinos qué? Entonces dice que no le hablaría igual a cada uno porque no lo haría, porque él creció en Argentina, en una casa sin ventanas. Y vos creciste en Múnich. ¿Y ahora querés que te trate como a él? No, crecer en lugares como Argentina o Senegal es diferente a crecer en Múnich. ¿Argentino o Senegal? Tiró argentino o Senegal. Ah, pará, boludo. Bueno, listo, papá, está bien. Además, o sea, bueno, tuvo... Respeto tuvo a... por Senegal también, sí, sí, todo bien. Pero el senegal es que viene acá a vender en la calle. Bueno. Que viene, que después el picheto lo quiere echar. Bueno, hay argentinos que van a Europa. Una casa sin ventanas es no, lavar plato, yo che. Pensaba que justamente estábamos más arriba en la escala que Senegal, si el senegalés viene acá a vender billetes. Schutteri. Sí. Bueno, yo creo que lo dijo generalizando, pero el entrenador, el jugador que tuvo él fue Alexis McAllister. Sí. Una casa sin ventana. Una casa sin ventanas es un féretro. Es eso. Es un mausoleo. De algún modo, sí, es cierto. Es como un traje sin bolsillos, una mortaja. Sí, claro. Bueno, es horrible lo que dijo Klopp. Es peor lo que dijo Donald Trump, porque dice que nos estamos muriendo todos. Yo creo que nos tenemos que empezar a preparar y pensar ese velorio. Claro, claro, ese es el tema. Pensar ese velorio conjunto. ¿Quiénes vendrían? Claro, ¿quiénes vendrían? ¿Cómo sería la corona de flores? Que yo quiero que sea con guitarra, que canten, bueno, una guitarreada. Los mexicanos hacen medio esa, ¿no? Sí, varios. No, en el norte de nuestro país también los velatorios son así. Son como con música, festivaleros. Sí, con un poco de guitarra. Yo me quedo con el velorio argentino del chiste. El chiste al lado del cajón. Claro, el chiste desubicado. Para eso lo tenemos a Luis Juez, además. Sí, ¿no? Es cierto, es muy, muy experto en eso. Hay que ver, o sea, ¿a quién ponen el cajón? ¿Nosotros en qué lugar estamos? Yo creo que el cajón no entra en todos los argentinos. No, se pone algo simbólico, se pone tipo el país, un mapa. O el presidente. Sí. Alejandro. Pero digo simbólico en términos. Es cierto que él simboliza de algún modo a todos los argentinos. Bueno, claro, es el líder máximo de la historia de la humanidad de Argentina. Puede pasar, no lo estamos proponiendo. No es que nosotros estemos diciendo desde acá hay que matar al presidente. Se pueden poner objetos que representan al país. Un mate, una pelota de fútbol, el bigote de Charlie García. Sí, el bigote. Sí, esas cosas, para mí, ¿eh? Sí, bueno, eso es medio como en el norte, claro, ¿no? Como los equipos que le van poniendo cosas. Sí, los altares del Día de los Muertos. Sí. El Día de los Muertos, que se ponen cosas que les gustaban, comida también. Sí. Bueno, puede ser. Se viene ahora, en noviembre, así que... Claro, primero de noviembre, ¿no? Es ahora. ¿Primero o segundo de noviembre? Primero y segundo, creo. Claro, no, es el 31, es el Halloween. Claro. Y después el primero es el Día de los Muertos. Sí, primero y yo dos. Te digo, velar a un país es algo que nunca se ha hecho. No. Pero tampoco ha pasado... Sí, boludo, es así. Sí. Es medio lo que estamos discutiendo. ¿Ponemos velas o no? ¿Con o sin velas? ¿Más a la antigua, con velas? ¿No? Mauro, están hablando de vos, viejo, insistentemente. No esas velas. Sí, en serio. Y una vela de esa tiene que haber en un velorio de un país, loco. Para una vela, dos velas, tres velas, como cantaba el Pino. Claro. ¿Quién hereda el país una vez que nosotros no estemos? Perdón, pero no puedo dejar de escuchar a mi abuelo y no escuchar a Alberto Fernández. Claro, pues estoy medio... ¿Qué se enojen conmigo? Miró Alberto. Se albertizó. Se dejó así la izquierda. La izquierda me dijo, sí. Eso le pasa a alguien de derecha cuando se da un baño de izquierda. No, en serio. Tuve un fin de semana difícil. La verdad, yo te digo, si vamos a pensar en presidentes que han terminado mal sus mandatos, de algún modo Alberto fue velado en vida, ¿no? Sí. Durante 2 años medio lo estuvieron velando, ahí desde que se le vino abajo la economía. ¿Qué importa lo que diga? Él fue el que avisó, dijo la Argentina los vivos se terminó, ¿se acuerdan? Es cierto. Él avisó que se venía. Tal cual. Es cierto. Bueno, para mí tiene que haber alguien tarareando Fuego y Misterio como él. Velorio de Neustadt. Ah, muy bueno. Para. Gran momento, gran velorio. Momento, gran tiene velorio que ser longo. ¿Sería que Longobardi? Sí, con esa voz que tiene, no sé. Sí. ¿Será que lo puede cantar lindo? Lo que pasa es que él está fuera del país, está en Miami. Bueno, más fácil. Manda un audio y listo. Sí, es cierto, se ahorraría, ¿no?, el momento. Otra de velorios es el cruce de viudas, ¿no? Claro. Cuando se junta el ganado. Claro, cuando se fue. Claro, uno dice viudas, puede ser viudos también, quién sabe, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces se puede pasar estas cosas, ¿no? Que, hijos. Claro, la familia paralela. Y bueno, ¿puede pasar? ¿Quién serían en el caso de Argentina? Uruguay. Uruguay y Chile se van a pelear por la herencia. No, Uruguay, viste. ¿Qué los chinos Uruguay muy la carne mal, la exportan todo. La ven en fotografía los uruguayos. Ve, Alberto, que teníamos algo en común. Ahí, la verdad, el uruguayo, yo creo que estaría contento en velarnos. No nos quiere nada. Nosotros los queremos a ellos. No, los uruguayos. Sí, la recíproca. No. Organizaron la eutanasia también para que nos tomemos el buquebús y vayamos a poner fin con nuestras vidas también. Ojo con eso. Ojo a los que están viviendo en Uruguay. Sí, es cierto. Ah, pará, y si Argentina muere, como dice Donald Trump, sí. ¿Mueren todos los argentinos en la diáspora? Los es argentinos difícil de pensar. Están yo me voy lado. A Uruguay. No, no, pero si estás en otro lado y sos argentino. Galperín, por ejemplo. Claro. Ah, vos decís, si estás en otro país ya. O Susana. O Susana, claro. ¿Morís también? No, no, zafan ellos. Para mí zafan. Heredan. Zafan. Sí, para mí heredan. Son los que heredan. Claro. Vienen heredando, ¿no? Claro. Bastante. Bueno, yo creo que la corona... debería ser importante, es una corona para un campeón del mundo. Sí. No, no es joda, Willy. No, para nada. Como velando a además a un tricampeón. Bueno, ahí está, ¿a quién le quedan esas tres estrellas, no? Importantes. A es ver. Cierto. A Uruguay. De vuelta. Viste que Uruguay tiene más estrellas de las que le corresponden, en realidad. Ah, bueno, pasa que cuenta las estrellas de los Juegos Olímpicos cuando no había mundial. Cualquier cosa. Se las queda Messi. No, ¿por qué se va a quedar? Pero Messi es otro en la diáspora, ¿eh? Bueno, por eso. Pero hace que sobrevivan nuestras estrellas así. Es cierto, y ese capitán de algún modo le corresponde. También. Bueno, qué sé yo, no sé. ¿Saben qué? Necesitamos ideas para este velorio. Sí. Necesitamos que las compartan con nosotros en el 1553798990 y que lo hagan en menos de 10 segundos. Así Mauro los puede poner al aire de acá a las 5 de la tarde. Háganlo también en @pasaroncosas899. Si quieren, pueden decirnos por ahí cómo imaginan un velorio para un país. Para un país entero que, según el que lo está manteniendo en pie el presidente, está muriendo ante nuestros ojos. Ya saben, 1553798990, @pasaroncosas899. Y nosotros acá, haciéndoles compañía hasta las 5 de la tarde. Son las 2:20, está hermoso el día, realmente, ¿eh? En buena parte de la Argentina brilla el sol. Y esto es Ataque 77. Bienvenidos. Una vez siento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro, yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más. Después de esa nueva puerta, nuestra cama espera abierta. La locura apasionada, el amor. Y entre un te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro, yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va, que el día de hoy no vuelve más. La muerte de la Argentina, una maqueta de nuestro país, del mapa de nuestro país, atada a un pupitre y envaselinada, como dijo Javier. Qué impresión. Buenas tardes, pasaron cosas. El velatorio de Argentina tendría que ser tipo Nueva Orleans, con los fabulosos Cadillac adelante cantando Matador, con bombos afro y bombos legüero también. Gracias. Linda imagen, amigo. Buenas tardes, pasa cosero. Yo estoy con los cuates mexicanos que como que festejan la muerte. Un asado, que nos vamos a poner en esta casa velatoria. ¿Sabes lo que vale una casa velatoria? Asado para todo y ya fue. Están caros los velatorios, no sé, por suerte hace un tiempito que no gasto en eso. Claro, es una dificultad hacerlo para tanta gente a la vez. Yo soy partidario de la fiesta, la verdad estoy recibiendo ideas muy buenas. También en @ pasaron cosas 899. Ahí en nuestras redes sociales pueden hacerlo, tanto en Twitter como en Instagram. Nos dicen qué les parece. Nos dicen incluso si les parece que ya ocurrió esto, porque quizás nos pasa como a Bruce Willis, ¿no? Claro. Que ya estamos muertos, sí. y no nos dimos cuenta. Pasa uno a saber qué vida estamos viviendo, ¿no? Es cierto, un gatito. Claro. Bueno. Ya tenemos la quinta, la cuarta. Que ya nos queden algunas. Dígalo suyo, 15-5-3-7-9-89. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Alejandro Berkovich, Gabriela Vulcano, Alejandro Wall, Nahuel Prado. Pasaron cosas. En Radio con Vos. Trump lo está humillando a Milei cada vez que dice que lo quiere ayudar. Y nos está humillando a todos nosotros también, obviamente, con frases como esta, que Argentina está muerta, que está luchando para sobrevivir. Obviamente, la situación económica argentina no es la misma que la de Estados Unidos. Obviamente, Trump es mucho más poderoso que Milei, por eso lo tiene comiendo de su mano, como a un perrito faldero, por eso lo sostiene con vida, inyectándole los dólares del tesoro cada día para mantener en pie su precario esquema cambiario. Y obviamente no es lo mismo estar sentado en el Salón Oval al frente de la principal potencia del mundo que navegar la crisis argentina como una balsa a la deriva, tripulada encima por una banda de aventureros, corruptos, marginales, sin formación. Pero en el fondo, Donald Trump y Javier Milei tienen algo en común. Tienen algo en común que se vio este fin de semana muy nítidamente. Los dos gritan, los dos cancherean, los dos hacen alarde de una supuesta fortaleza, pero ninguno de los dos pisa en firme y ninguno de los dos está cumpliendo con las promesas que hizo en campaña. A Donald Trump, de hecho, le florecieron más de 2.500 protestas este fin de semana con el título de No King, que se refiere básicamente a que no quieren que Donald Trump sea un rey o se comporte como un rey, quieren que se comporte como un presidente. Esto llenó las plazas más diversas de los Estados Unidos. Ahora estamos viendo una imagen del Times Square, el icónico lugar de Nueva York lleno de pantallas donde está Broadway, donde se suelen ir a ver teatro, pero también donde aparecen los famosos siempre. Pero hubo protestas en todo Estados Unidos, en las ciudades más chicas, en los lugares más poblados, en los más desérticos, en todos lados, en general. Durante todo el sábado se movilizaron más de 6 millones de personas. Sí, frente al Capitolio también. Y eso que gritaban a voz en cuello millones de norteamericanos, insisto, a lo largo y ancho del país, es un grito que tiene que ver con una frustración, además de con el estilo autoritario de Donald Trump, con ese protofascismo que también comparte con Milei. Lo que hace gritar a los estadounidenses es algo que tiene que ver con su bolsillo. Y es interesante ver un video que se hizo recontra archiviral de Bernie Sanders, el senador demócrata de izquierda que suele tildar de comunista Trump, al igual que a Alexandra Ocasio-Cortez, porque justamente describe en muy pocos minutitos lo que desespera a los estadounidenses, que es básicamente una desigualdad como nunca hubo en la historia del capitalismo, como nunca hubo tampoco en la historia de los Estados Unidos. Es una desesperación lo que invade a los que fueron a marchar, que Bernie Sanders grafica así. Lo que estamos presenciando ahora, delante de nuestros ojos, es el surgimiento de dos Américas muy separadas y distintas. Una para la clase multimillonaria y otra para los demás. En un solo Estados Unidos, las personas más ricas se están volviendo obscenamente más ricas y nunca les ha ido tan bien. Que Estados Unidos rebosa de una gran riqueza, una codicia y una opulencia inimaginable que hace que la época dorada ahora mismo parezca muy modesta. Y luego hay una segunda América. Una América en la que la mayoría de nuestra gente vive y está tratando de sobrevivir de un sueldo con un sueldo día a día. Y está luchando para garantizar las necesidades básicas de la vida. Nada del otro mundo. Estamos hablando de alimentación, de salud, de vivienda, de educación y otras necesidades básicas. La simple verdad es que nunca antes en nuestra historia tan pocos habían tenido tanta riqueza y poder al mismo tiempo que tantos estadounidenses vivían en la desesperación económica. Les estoy compartiendo la traducción que hizo Alan Barroso, un español que lo traduce en simultáneo, pero el que habla es Bernie Sanders, que luego de graficar esa desesperación, habla de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Jeff Bezos, el cuarto hombre más rico del mundo, tiene una fortuna de 240 mil millones. Recientemente navegó a Venecia con su yate de 500 millones de dólares para su boda de 55 millones de dólares. La boda, 55 millones de dólares, donde le dio a su esposo un anillo de 5 millones de dólares. Mark Zuckerberg, el tercer hombre más rico del mundo, tiene un patrimonio de 262 mil millones de dólares. Ha gastado 110 millones para comprar 11 casas en Palo Alto, en California, para crear su propio complejo privado y otros 270 millones para una finca de 1.500 hectáreas en una isla de Hawái con un búnker subterráneo de 5.000 pies y tres yates valorados en más de 530 millones. Larry Ellison, el segundo hombre más rico del mundo, con una fortuna de 370 mil millones de dólares que se convirtió recientemente en 100 mil millones de dólares en un solo día. Es dueño de una isla privada en Hawái, una flota de aviones, y recientemente adquirió Paramount, propietaria de CBS, que es la cadena esta con la que consiguieron despedir a Jimmy Kimmel. Y ahora está trabajando para comprar la CNN y TikTok. Claro, él habla de estos tipos, de Larry Ellison, de Mark Zuckerberg, de Jeff Bezos. Antes, no se los pasé, pero habló de Elon Musk. Cuenta que esos cuatro tipos juntos acumulan una riqueza que supera la del 52% de los norteamericanos con menores patrimonios. Y por esa desigualdad, dice, se están quedando sin educación pública, sin salud pública, los norteamericanos promedio. Claro, lo que implica que este haya sido el video más compartido, más viralizado, más visto de este fin de semana de protestas, es que no le cuestionan a Donald Trump su estilo o su vocación de monarca. Le cuestionan a Donald Trump que está sosteniendo un esquema cada vez más desigual. Y en eso, lo que emerge como descontento con Javier Milei, creo yo, tiene mucho que ver con el que aqueja al presidente de Estados Unidos. Porque a Javier Milei le cuestionan la corrupción, es cierto, le cuestionan los modos, es cierto, pero sobre todo le cuestionan el fracaso del plan económico. Porque a nadie le alcanza la guita, porque es un tembladeral el dólar, los bonos, las acciones, porque se cayeron las cuotas sin interés, porque hay un frío en la calle tremendo, porque no se mueve nada, no hay un mango, y esto hace que cada vez cierren más empresas. Bueno, la desigualdad es una marca común de lo que les pasa a los argentinos y lo que les pasa a los estadounidenses. Es algo que ocurre en todo Occidente, en todo un Occidente en crisis, que no le encuentra la vuelta para corregir ese rumbo. Y lo que termina ocurriendo, según Bernie Sanders, es que en Estados Unidos, mientras surge esta clase de mega ricos, de personas que viven como nunca ningún ser humano vivió, haciendo planes incluso post-humanos, con búnkers subterráneos, con viajes al espacio, a la vez se le está haciendo cada vez más prohibitivo vivir como vivían sus padres a la mayoría de los norteamericanos. El 1% de los Estados Unidos posee ahora más riqueza que el 90% más pobre. El 93%, dice. El 1% vive en un mundo completamente alejado del mundo de los estadounidenses comunes. No tienen ni idea de lo que experimentan los estadounidenses comunes. No viajan en metros abarrotados para ir al trabajo, ni se quedan atrapados en atascos para volver a casa. Se desplazan en aviones privados, en jets privados y helicópteros. No es una gran crisis, no hay una gran crisis de vivienda para ellos. Viven en mansiones por todo el mundo. Envían a sus hijos a las escuelas privadas más elitistas y vacacionan, se van de vacaciones en sus islas privadas. Y para divertirse, algunos de ellos gastan millones volando al espacio en sus propios cohetes. Eso es una América. Pero aquí está la otra América, donde vive la gran mayoría de nuestra gente. Para ellos, para la gente normal, la economía no solo está rota, se está derrumbando en muchos aspectos. En esta América, a pesar de un aumento masivo de la productividad de los trabajadores, los salarios semanales reales del trabajador estadounidense promedio son más bajos hoy que hace más de 52 años. En esta América, la gente no puede permitirse una visita al médico si tienen la suerte de encontrar un médico. Están pagando más de la mitad de sus ingresos en alquiler o en hipotecas. Y no pueden afrontar el costo escandalosamente alto del cuidado infantil ni la posibilidad de enviar a sus hijos a la universidad. En esta América, el precio de las verduras, frutas y otros alimentos saludables está fuera del presupuesto de muchos. Para la mayoría de los estadounidenses, el sistema no solo está roto, se está derrumbando y cada vez se parece más a la vida del tercer mundo. Es alucinante que Bernie Sanders diga esto, es alucinante que se haya hecho viral, insisto, con millones de reproducciones este video del senador al que Trump llama comunista, porque termina diciendo esto: estamos viviendo cada vez más parecido a como viven en el tercer mundo. Claro, nosotros estamos acostumbrados a abismos sociales, a desigualdades indignantes, y ellos también, porque Estados Unidos no fue una sociedad con la vocación igualitarista de Europa, nunca a lo largo de su vida. Pero estamos tocando extremos que nunca ninguna generación humana había vivido. Al punto de que para muchos ya es difícil hablar de que pertenecemos a la misma especie. Estamos hablando de gente que se coloca implantes, que se están medio convirtiendo en cyborgs, que viajan al espacio, que hacen cosas que nunca los humanos pudimos hacer. Y del otro lado estamos viendo, bueno, una lucha por la supervivencia que genera mucha frustración. Sobre todo cuando te prometieron que iban a resolver tus problemas económicos. Bueno, Trump ya lo había prometido una vez y no lo hizo, por eso lo echaron. Después volvió. ¿Por qué? Bueno, porque los otros tampoco lo hicieron. Los otros, como bien dice Giuliano da Empoli en su último libro, En la era de los depredadores, convirtieron lo que eran reivindicaciones de mayorías en consuelos para minorías. Dejaron de lado la lucha de clases, la disputa por el ingreso, por el excedente, y se limitaron a determinadas cuestiones de reconocimiento que no iban más allá de lo simbólico. Bueno, ¿a Trump le puede llegar a pasar de vuelta lo mismo que le pasó? Sí, es lo más probable. Y lo más probable es que a Milei también le pase lo mismo que le pasó en su momento a Macri. Por lo que dice Nancy Fraser en este librito espectacular que ya les recomendé muchas veces, que se titula Contrahegemonía Ya, que editó acá Siglo XXI y que contiene básicamente ensayos de esta socióloga y filósofa política estadounidense de los años 2017, 2018, 2019. Lo que dice Fraser es que el neoliberalismo hiperreaccionario de Trump no constituye un nuevo bloque hegemónico. Es caótico, es inestable y es frágil. Eso se debe en parte a la peculiar psicología personal de su portaestandarte, pero también a la cuestión material. Al descartar la cara económica populista de su campaña, dice Nancy Fraser, lo que genera es una nueva frustración donde la resistencia se organiza, donde si bien la oposición está fracturada, surgen una multitud de grupos para cuestionar este escenario de hiperdesigualdad que la derecha viene a reforzar. El neoliberalismo hiperreaccionario, dice Nancy Fraser, no ofrece perspectivas de una hegemonía sólida. Lo mismo podríamos decir de Milei, insisto, pero mal harían quienes están enfrente en creer que rápidamente se va a generar una hegemonía o un bloque hegemónico del otro lado, porque esta inestabilidad, esta fragilidad, es la fragilidad de un capitalismo que dejó de darle soluciones a la gente, de un capitalismo que me permite a mí discutirle a gente que está muy convencida de que es el fin de la historia, que es lo mejor que le pasó a la humanidad, de ideas así bastante perimidas como las que levanta la ultraderecha en el poder, y mostrarles ejemplos muy de la cotidianeidad para desmentirlos. Cómo nos pasa a todos que cada vez trabajamos más, cómo nos pasa a todos que cada vez nos cuestan más las cosas, cómo nos pasa a todos que cada vez estamos más alienados, más a disposición del capital a través de los dispositivos, los algoritmos, las plataformas, y cada vez sacando menos a cambio como laburantes que disponen solamente de su fuerza de trabajo. Hay algo en común entre el amo y el esclavo, entre el que humilla y el que es humillado, en este caso, siendo uno Donald Trump y el otro Javier Milei. Lo que tienen en común es esa fragilidad, la fragilidad de esta época, la fragilidad de un sistema que hace rato dejó de dar las soluciones que vendía. Pasaron cosas. Alejandro Berkovich en Radio Con Vos. Pasaron cosas. 89.9 Radio Con Vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con la fuerza del feminismo. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat. Diputados por Buenos Aires. Lista 276. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería decirle a Marcos que aproveche Pimentón de Beneficio de Galicia y se ponga una pyme. Que del App Galicia Office te dan tremendas financiaciones y ahorros por pagar servicios. Y a ver si pueden poner algún tema que hable de soltar, de dejar atrás el pasado o algo así. Muy buena la radio, ¿eh? Cartera comercial por Banco de Galicia y Buenos Aires, SACUI 3050-00-1735. Para más información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés. Estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Impermeabiliza tus techos con Plavicón fibrado. Todo tiene solución. Ponele Plavicón. La Moribunda, de Urdapilleta y Tortonese. Vuelve la comedia clásica de Lander. Dirección de Malena Miramontes Boim. Jueves, 20:30 horas, en Ítaca, Complejo Teatral. Entradas por Alternativa Teatral. La Moribunda. Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. Del lunes al jueves en Jumbo. Pata de pollo a 4.199 pesos el kilo. Milanesa de cuadrada de novillito a 12.999 pesos. Pesos el kilo y palta a 999 pesos la unidad. Jumbo te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Descuento válido del 20 al 23 de octubre de 2025 para las sucursales Jumbo de Buenos Aires y Rosario excepto Arenales. No acumulable con otras promociones y o descuentos. No des tu toque, no des tu clave. No des tu toque, no des tu clave. De la app del cajero te dicen que transfieras. Esto fue un engaño, cuida la billetera. No des tus datos, son personales. BBVA, tu banco de mañana, hoy. Lo que el río hace, la obra más premiada. Últimas semanas en la calle Corrientes, de jueves a sábados en Teatro Astros. El éxito de las hermanas Marul, la obra de la que todos hablan. Lo que el río hace, en el Teatro Astros. Bremen Tools, qualitet on design. ¿Sabías que Argentina es un país modelo en producción nacional de medicamentos? ¿Y que de los 231 laboratorios que hay en el país, 184 son nacionales? ¿Sabías que en la industria farmacéutica trabajamos 43.000 personas en forma directa y 120.000 en forma indirecta, produciendo 705 millones de unidades por año? ¿Y que nuestros medicamentos compiten en el mundo con exportaciones por más de 1.000 millones de dólares? ¿Sabías que constantemente investigamos e innovamos para el futuro de Argentina? Aunque no lo sepas, acá estamos, trabajando día a día para la salud de todos. Sinfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Potencia, calidad, durabilidad. Willard es mejor, siempre dura más. La batería es Willard, mi batería es Willard. Vení a YPF, raspá y viajá a Lentar. Con tu consumo participás por viajes. Podés elegir ir a ver a Colapinto en Brasil, la selección de tenis en Italia o los Pumas en Inglaterra. YPF, Energía Argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo. Vigente desde el 1 de octubre del 2025 a 31 de octubre del 2025 inclusive, hasta agotar stock. Exclusiva socios Orbi Club, abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Rey diputado, peronismo renovado. Lista 501. Unión Federal, Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires, Fernando Grey. Suena el despertador. Te levantás, ducha, vas al trabajo, volvés a casa, suena el despertador. La rutina te gana por knockout. Telecentro te trae todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Disfrutá Disney Plus, HBO Max, Universal Plus y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más la mejor internet de 1000 megas por solo 16.999 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Mira quién está saliendo de la veterinaria con su perro. Iván de Pineda. Recién volvimos del veterinario y contra pulgas y garrapatas nos recomendó el bocadito masticable PowerGol, que viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. PowerGol es el que te da confianza y tranquilidad. Consultá siempre a tu veterinario y acordate, el bocadito es Power. Ay no, mancharme justo esta remera no. ¿Por qué siempre me pasa con la remera que más me gusta? ¡Ey! ¡No, pará! Usa Trenet. Aplicás Trenet Power Precision sobre la mancha. Es simple, efectivo y rápido. ¡Y chau problema! Trenet. ¡Y chau manchas! Lea atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Trenet. Prelavado para telas. Malvinas Más Digital ya tiene su app. Descargala ya. Emergencias rápidas de seguridad. SAME o bomberos. Turnos del sistema de salud. Recambio de luminarias. Malvinas Más Digital. Ingresá a tu App Store y descargala. Malvinas Argentinas Municipio, el lugar de la familia. ¿Te gusta sentir el verdadero sabor de las cosas? Tarahui es tu manera. Radio con vos. Radio con vos. en YouTube. Periodismo de tu lado. De pronto el gobierno organiza una suelta de palomas, una suelta de globos y una suelta de zurdos. Entonces un montón de libertarios salen a correr palomas, salen a correr globos y salen a correr zurdos. Pero las palomas vuelan y no las pueden agarrar. Los globos se elevan y tampoco. Entonces solo se ponen a correr zurdos hasta que los zurdos empiezan a agitar sus brazos y dejando que el viento embolse sus pulóveres peruanos, se convierten en zurdos voladores y miran a los libertarios de arriba. ¿Qué es lo que más les molesta? Que los miren de arriba. Por eso, si volás, venite a Pasaron Cosas, una torre enterama de periodismo para llegar a las nubes de la verdad. Pásate a GNC, mejorás tu economía y cuidas el medio ambiente. Milei dice que va a pagar la deuda de 2026 con el swap de Estados Unidos. Tras el anuncio del Banco Central esta mañana que formalizó el nuevo swap de monedas con el Tesoro por 20.000 millones de dólares, el presidente declaró que va a usar esta línea de rescate para afrontar los vencimientos del año que viene. Así se lo explicó hace un ratito a Canal 8 de Tucumán. Escuchá. Tenemos un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos tienen un crédito en pesos por el equivalente a 20.000 millones de dólares. Solamente se ejecuta cuando usted lo necesita. Digamos, nosotros, en caso de que no podamos salir al mercado de capitales, porque el riesgo país sigue siendo muy alto, digamos, haremos los pagos del 2026 utilizando la línea de swap, y sería tomar deuda para pagar deuda. Con lo cual, ese es el fin que tiene. Es para darle seguridad a aquellos que han invertido en Argentina. Bueno, esto lo dijo el presidente hace instantes, nada más. Está con nosotros Valeria Venegas Lynch, que es asesor del presidente de la Nación. Valeria, sabe que estamos con un problemita en YouTube. Ah, ¿sí? Sí, no está saliendo bien en YouTube, el sonido tampoco. Les avisamos a todos que por la 89.9 se escucha bien, por la aplicación de la radio también, por la página de la radio. ¿Van a escuchar una radio, la radio? Es muy pobre. Es un poco de pobre. Es como hace Ramona, escucha su programa, Ramona. Ah, sí, yo sé que no se escucha. También se ve bien por Twitch, ahí sí está saliendo bien la transmisión. Twitch, eso a usted le gusta, ¿no? Es lo que usan sus sobrinos, ¿no? Sí, probablemente. Sí, mis sobrinos hacen su pequeño streaming, el stream Venegas Lynch Stream. Venegas Lynch Stream. Sí, bueno, sí. Por eso, ahí en Twitch seguro nos pueden enganchar y se ve y se escucha perfecto. Venegas Stream se llama. Está bien, está bueno. Estoy con la voz un poco dañada porque el tabaco me está dañando la voz. Yo siempre le dije eso, Valeria. ¿Sabes qué, Berkovich? Estamos en la recta final. La verdad, hemos hecho una excelente campaña. Estoy muy contento. Me está cargando, ¿no? ¿Por qué? Nada, bueno, tuvieron que bajar a su principal candidato por estar asociado a un narco. Sí. La otra candidata, la que quedó, llama enfermos mentales a los que no la votan. Bueno. El Colorado que se quiere pelar y dice que vota al pelado, apretar al pelado, no sé qué. En Río Negro tienen otra candidata con vínculos narcos. Apretar al pelado hasta que quede colorado. ¿Entienden cómo hago yo? Bueno, el dólar se desescapa. A veces lo hace Ramón igual, Le digo, es una campaña bastante accidentada. El dólar se va aunque los ayude el tío Scott Bessent. La campaña electoral ya está perdida, no podemos hacer nada. Estoy hablando de la otra campaña. Ah. Que es la de fundir a los Estados Unidos. A los United States. Lo hicimos entrar al Uncle Scotty. Sí. Scotty en un Ponzi total. Ah. Pone plata. Y se va por la canaleta del jugo y la droga. Y estamos drenándolo, Berkovich. Es más, la Argentina está a punto de convertirse en una potencia. Todo el tesoro va a estar acá. ¿Se entiende? Usted dice. Y lo que sigue, por supuesto, es ayudar a Estados Unidos a reconstruirse. Un plan Marshall. Mire, después lo tenemos comiendo de nuestra mano. Voy a hacer un chat de usted. Pero Marcos, escúcheme. Me afané la taza. Donald Trump acaba de decir que nos estamos muriendo. Sí. Me parece que al menos hay un problema de comunicación, ¿no? Para que piense que estamos muertos. ¿No? O sea, evidentemente tanto no le están llegando. No sé si hay esa... Chiquita. Por favor, Ramona Vulcano. No. Cancele mi cita. No. Esto va a ser largo. No me llamo Ramona. Bueno, ¿cómo se llama? Gaby. Norma. Berkovich. ¿Usted sabe lo que es un muerto? ¿Usted sabe qué? ¿Lo que es un muerto? Es un muerto. A ver, dígame. Un muerto es como soltar un tipo completamente pasado de líquido embalsamador y ponerlo a compartir una elección completamente embadurrado de perfume para que no se sienta la baranda putrefacción, mientras el resto de los candidatos son encontrados entangados y bien contados y entongados con narcos, estafadores, femicidas, y que cada uno de ellos termine siendo bajado de la carrera y solo quede el fiambre finalmente como candidato posible y gane una banca en el Congreso por ser el candidato que no tiene ningún muerto en el placar, porque él mismo es un muerto en el placar. Está raro hoy, Valeria, no solo difónico. El liberalismo es el respeto irrestricto al secretario del Tesoro del otro. El secretario de Trabajo volvió a reclamar una reforma laboral. Sí, el de Argentina en este caso, Julio Cordero se llama, viene de Techín, dijo que tiene que ser prioridad para después de las elecciones esa reforma. También, a pesar de que los números dicen que Argentina perdió 205.000 puestos de trabajo en el sector privado formal desde noviembre de 2023, aseguró que la prioridad del presidente es el trabajo. Se lo dijo a Edu Feynman en Radio Mitre. Hay una instrucción directa de la Presidencia de la Nación, del presidente Javier Milei y de la ministra Sandra Petovelo, de profundizar y de dar prioridad a la producción y al trabajo. ¿Cómo se va a hacer esto? Es absolutamente imposible. El trabajo, fíjese el valor que le da al trabajo el presidente de la Nación, que él dice que él trabaja de presidente. Bueno, los números verdaderos son los que publica la cartera que el propio Cordero conduce. Demuestran que se destruyeron 127.000 puestos de trabajo formal en el sector privado, 57.900 en la administración pública y 20.600 en casas particulares. El total de trabajadores asalariados en el sector formal es el más bajo desde octubre de 2022. Detuvieron a un concejal de La Libertad Avanza por dispararle a su pareja. Ignacio Contreras fue electo concejal por la ultraderecha en San Vicente y fue detenido por disparar dos veces durante una discusión dentro de su casa. Es el dueño de la cadena de lácteos Mi Viejo y está preso a cargo de la fiscal Karina Guyot, que también ordenó que intervengan peritos y que se secuestre un arma 9 milímetros encontrada en el domicilio. La esposa fue trasladada a la comisaría de la mujer y la familia para declarar en una causa por amenazas agravadas. Zelensky está dispuesto a asistir al encuentro de Trump y Putin. El presidente ucraniano declaró que si es invitado iría a un posible encuentro dentro de dos semanas en Hungría entre el mandatario ruso y el estadounidense para ponerle fin a la guerra. Esto en el contexto de una cita a puertas cerradas, donde días atrás Donald Trump le advirtió a Zelensky nuevamente que estaba perdiendo la guerra y que o llegaba a un acuerdo o se exponía a la destrucción. Hay deportes con Alewol. Deportivo Riestra va por la punta en el grupo B, sí, como escuchaste. Deportivo Riestra a las 19, el equipo del sur porteño recibirá a Instituto de Córdoba. En caso de ganar superará a Lanús y Vélez, primero y segundo respectivamente en esa zona. A la misma hora Tigre y Barraca Central jugarán también para meterse en el lote de los primeros ocho que se clasifican a los octavos, en este caso por el grupo A. Por el B, pero más tarde San Lorenzo visitará Atlético Tucumán. Los dos están adentro, necesitan sumar para asegurarse posiciones de clasificación. Ayer hubo clásico en esta fecha, clásico platense, fue para Estudiantes que le ganó 2-0 a Gimnasia, Cetré y Carrillo, los goles para el conjunto de Eduardo Domínguez. Vélez que le ganó a Sarmiento. Independiente sigue sin perder en el torneo, sin ganar en el torneo, perdió con San Martín de San Juan 1-0 y Vélez, y Central le ganó 1-0 a Platense. Bien, 3 minutos faltan para las 3 de la tarde. En este momento, aquí en la ciudad de Buenos Aires, hay 23 grados 7 de temperatura y el pronóstico dice que mañana va a estar igual de lindo. Un poco más nublado, mayormente nublado. Una temperatura mínima de 17 y una máxima, atención, sí, más cálida, 29 grados. Minuta de noticias. Pasaron cosas. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino. Pensá en economía y medio ambiente. Pásate a GNC. Hay conflicto nuevamente en el sur. La Confederación Mapuche bloquea el ingreso de YPF a Loma La Lata. Esto lo hace la LOF Cachipaín, que es una comunidad allí de cerca de Anielo, y está rechazando, impidiendo más bien el ingreso de maquinarias de YPF en rechazo a un decreto de Rolando Figueroa que autoriza a YPF a hacer 500 pozos más en las inmediaciones de los embalses de la cuenca del río Neuquén y en territorio de esa comunidad mapuche. La Confederación también reclama que el proyecto para extraer petróleo perforando dentro del lago Marimenuco avanzó sin consulta previa y sin estudios de impacto ambiental, atentando contra la fuente de agua potable más grande de la Patagonia. Del deporte, Wally, ¿algo más? Que ayer se corrió el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, que fue para Max Verstappen, el puesto número uno. Por supuesto, ahí seguido con Norris, por Norris y por Leclerc. Pero lo que quedó, sobre todo para los argentinos de este Gran Premio, fue lo que sucedió con Franco Colapinto, que en un momento estaba detrás de su compañero Pierre Gasly, su compañero en Alpine, que la indicación que se le daba era la de mantener posiciones y que Franco terminó revelándose, estaba a un ritmo más lento su compañero Pierre Gasly, por lo tanto no tenía ningún sentido la cuestión de mantener esas posiciones, se reveló, lo pasó, terminó 17º en una gran carrera dentro de